Compañeros, muy buenos días. En la provincia de Jujuy se recordó el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia con distintos actos y marchas que se realizaron en toda la provincia, como así también en el país. Uno de los actos fue el que realizó el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales en el Parque de la Memoria, que está en el acceso sur, en el ingreso a la capital. Escuchemos lo que decía una de las referentes del SEOM hablando sobre los números de desaparecidos durante la dictadura. La discusión no es 8.000 casos probados y 30.000 casos no probados. A mi criterio, lo que la cifra 30.000 expresa es que no hay pruebas porque el Estado no da la información respecto de lo que pasó. La represión fue clandestina y fue ilegal. No pasó por ningún sistema judicial. Fue tan clandestina como los centros clandestinos de detención, represión y tortura. En otra parte de la locución hizo mención a que el Estado no abre los archivos y tampoco da a conocer dónde están los desaparecidos ni los nietos secuestrados. Y el Estado ilegal que reprimió clandestinamente no abre los archivos, no da la información dónde están los desaparecidos, ni la información de dónde están los nietos secuestrados. Fue un genocidio cuyas terribles consecuencias nos atraviesan hoy como sociedad. El Estado debe abrir y entregar todos los archivos de la época del terror desde el 74 al 83. Desde Jujuy, para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.